Bueno, en realidad es la confirmación de un proyecto político que comenzó a desarrollarse desde el momento que asumió el proyecto político de Cambiemos, en donde a días nada más de asumir y esbozando un error administrativo, implementaba nuevamente la ley federal en el país. Digo, recordemos aquella acción que después fue enmendada, pero que tenía que ver con esto, ¿no? Con el primer ensayo que el gobierno nacional ya tiraba a días nada más de haber asumido para ver cómo era la reacción del conjunto de los trabajadores. O sea, de volver a retomar una ley federal aplicada en los 90, que fue rechazada contundentemente por el conjunto, no solamente de la docencia, sino por el conjunto de la sociedad argentina, y equivocarse groseramente mostraba a las claras cuál era la intención de este gobierno y hoy lo sigue, sosteniendo. Lo que hace este decreto de necesidad y urgencia es darle un marco normativo a una decisión política que ya viene sosteniendo en estos dos últimos años. Digo, recordemos el año pasado, a pesar de las marchas, a pesar de el conjunto de la docencia argentina llenando la Plaza de Mayo, el rechazo de Bullrich a la convocatoria a la paritaria, que en realidad la paritaria nacional lo que hace ni más ni menos es establecer los parámetros de negociación. Después son las jurisdicciones las que deben discutir el proceso salarial, pero esto tiene que ver con un reconocimiento a un trabajo y a un reconocimiento a la confederación, digamos, a quien aglutina el conjunto de los trabajadores en todo el país, que establece los pisos de negociación, que establece el respeto y la continuidad por la ley de financiamiento educativo, que establece los derechos de los trabajadores en el marco, digamos, de un contexto nacional, en la cual obviamente eso permite a que cada provincia tenga una base de discusión. En estos acuerdos, digo, esto hay que hablarlo claramente, esto forma parte de un acuerdo que ha realizado el Gobierno Nacional con 22 jurisdicciones, solamente una que fue San Luis no firmó, pero el resto de las jurisdicciones firmó, que es el pacto fiscal, que plantea claramente la redistribución del gasto público. Esto plantea claramente una restricción del presupuesto provincial y establece, bueno, se va a gastar tanto en salarios, se va a gastar tanto en salud, se va a gastar tanto en educación, tanto en seguridad y va a haber tanto para obra pública. Ya está establecido y en función de eso, una provincia como la nuestra, absolutamente dependiente del goteo financiero, absolutamente dependiente de esa coparticipación, lleva adelante de manera obediente este tipo de reestructuraciones. Para complementar y para poder ejecutar ese acuerdo político hecho con los gobernadores y el gobierno nacional, el decreto de necesidad y urgencia es necesario para que cada provincia tenga su negociación, se atomice la discusión salarial y cada provincia pueda cerrar sus salarios como ya ocurrió el año pasado, que hubo jurisdicciones que cerraron con un 6-7% de incremento salarial, otras que pudieron cerrar con un 24-25%, y en el caso de la provincia de Río Negro, que cerramos con un 23%, y que nuevamente volvimos a tener una pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Una consulta en relación a lo que también pasó en la provincia de Buenos Aires, en relación a lo que hizo, digamos, la página de la ABC, tratando de, digamos, de denunciar y fomentando la desvinculación de los sindicatos, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso? ¿Cómo el otro día hablamos con Andrés Amoroso y nos contaba un poco que, bueno, ese era el inicio de las paritarias, él decía que era el inicio de las paritarias, pero bueno, eso fue antes de ayer y hoy ya suspendemos, anulamos las paritarias. ¿Qué sentís con esa persecución a los sindicatos? Por ejemplo, en Río Negro, ¿hay algo similar o vos lo notás que se da en otros distritos como Buenos Aires que tiene, digamos, mayor densidad organizacional? Bueno, yo creo que forma parte, vuelvo a repetirte, de ese proyecto político. Uh-huh. Hace un par de meses atrás había trascendido, había tomado público, estado público un pequeño video hecho de manera casera, filmado en una reunión que habían mantenido algunos militantes de Cambiemos con el entonces ministro Bullrich, o candidato a ministro, todavía esto era previo a las elecciones, donde planteaban su estrategia de gobierno. En esa estrategia de gobierno hablaban claramente que la manera de poder avanzar en el proyecto político era justamente crear distintos focos de confrontación y de todos los focos de confrontación ver cuál tenía más resistencia y sobre los que tenían menos resistencia avanzar. Para poder avanzar sobre esos focos de resistencia lo que había que tratar de eliminar, tratar de sacar del juego eran justamente a las organizaciones sindicales, quienes nucleaban la resistencia a ese proyecto político. Bueno, eso es lo que está haciendo este gobierno de manera sistemática, lo ha hecho con Baradel en la provincia de Buenos Aires, un ataque hasta en lo personal que me parece terrible. Ni siquiera en la época de la dictadura hemos tenido este tipo de situaciones. Bueno, lo de Milagros Salas es una situación claramente de una definición política. Digo, Milagros Salas fue encarcelada apenas asumió el gobierno del presidente Macri, todavía sigue sin tener la libertad. Bueno, creo que forma parte, sí, de un proyecto político. Tiene su mayor virulencia en la provincia de Buenos Aires, que es a donde el proyecto Cambiemos intenta tener su núcleo de fortalecimiento. Digo, creo que es prácticamente claro que una de las posibles candidatas a la continuidad del proyecto es María Eugenia Vidal, y en ese sentido, bueno, María Eugenia Vidal necesita consolidar un proyecto sin obstáculos, y su Teba obviamente es un obstáculo en ese sentido.